lindo, es lindo. Él es bello, él es bueno. Oh, él es eterno. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es mi papá. Mira qué lindo, qué lindo. Dígalo, hermanas, ese es mi papá. Qué lindo es mi papá. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es mi papá. Mira qué lindo. Qué lindo es mi papá. Qué lindo es mi papá. Qué lindo es mi papá. Mira qué lindo. Qué lindo es mi papá. No iguala su belleza, no iguala su amor. Pues todo lo que hace, lo hace. No iguala su belleza, su amor. Lo hace con amor. No iguala su belleza, no iguala su amor. Pues todo lo que hace, lo hace con amor. No iguala su belleza, no iguala su amor. Todo lo que él hace, lo hace con amor. ¡Ese es nuestro Padre! ¡Ese es nuestro Padre! ¡Aleluya! Mira qué lindo, qué lindo. Qué lindo es mi papá, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es mi papá, mira qué lindo, qué lindo es mi papá, mira qué lindo, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es mi papá, mira qué lindo, qué lindo es mi papá. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. Amén.